En 2015 también hubo paso en agosto, primera vuelta en octubre y balotaje. Y recién en diciembre hubo cambio de gobierno. Y no sucedió esto. Y no era porque no existían presiones de los mercados financieros. Era porque el plan económico, porque el modelo económico no tenía la vulnerabilidad extrema que tiene este modelo. De eso se trata.